Siritinga vive en un frágil equilibrio tras las revueltas provocadas por los Atar Tingar. La política del desfiladero se basa ahora en los intercambios comerciales de los víbors y los Tingar, arbitrados por el Jormá de Saralham. El mercenario Ariesano promovió la creación de los códigos de Laris, Arenas y Saúco Gris como un convenio justo que dejó satisfechos a todos sus agentes sociales. Cada una de las tres partes firmantes posee un tercio de la llave de los códigos de Siritinga. De este modo, se asegura que los víbors tendrán las cefilas, los Tingar la materia prima para sus joyas y el Jormaz, el poder policial del desfiladero de Siritinga, punto estratégico y final.